Esta parte del jardín es la de mayor superficie y su traza se puede considerar prácticamente ortogonal. Queda configurada a mediados del siglo XX sobre una parte de la antigua Huerta del Alcázar. De especial interés son los espacios configurados para los dos trazados de estanques, las alineaciones de naranjos junto a las albercas y la línea de cipreses modelados, todo lo cual confiere a este jardín un carácter de reinterpretación del clásico modelo hispano-árabe.